belleza de la música en cada nota, solo por Globo. Globo 98.7. Cuando tú sientas calor, sin saber por qué, es que alguien desde lejos piensa en ti. Créeme, cuando duermes en tu cama y una llama te quemó, alguien te busca. Yo te quiero en la distancia, colgada del estrés, entre mares. Ciudades, yo te busco en donde estés. No sé muy bien tu nombre, ni dónde te veré. Yo quiero. Tu mirada en un papel y te llamo y te reclamo. ¿Dónde estás? Contéstame. No sé nada de tu cuerpo, ni tus ojos, ni tus labios, ni tu piel. Yo quiero. Internacional que forma parte de tus historias. Llega por Globo. Globo 98.7. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it'd all be gray. Put your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. Too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell to

música que te inspira se escucha y se siente todo el día. En Globo 98.7. Quiero diría que se podía ser el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te tuviera de frente en la mente, te la volaría de noche, de día, de noche, de día. You know I'm just a flight away. If you wanted, you could take a private plane.

es música para elevar el vuelo. Son tus éxitos. Los compartimos contigo todo el día en Globo. Globo 98.7. Si ahora me voy, ¿de quién serán las pisadas que oirán llegar? No existe nada por lo cual te pueda cambiar. Da igual si no estás, que te busques por cualquier lugar. Nada me importa, hoy no sé ni dónde voy, persiguiendo sombras. Sentimental, sin encontrarme mal. Dejo atrás la estela del mar, no termino de deambular. Me diré de andar, despistarme, jugar, persiguiendo sombras. Busco algo más que un perfil. Si